todo silencio en esta gran noche, porque el Rey de Reyes ya está con el hombre. Se mezcla con todo, se hace su amigo. El dolor del mundo Jesús ha asumido. Alégrate, amigo, Jesús ha nacido. Te ama, te salva, Él es tu camino. Jamás te abandona, Él es siempre fiel. Confía tu vida, confía tu vida al Dios de Belén. En un portalito, un gran alfarero, al hombre ya viejo lo hace de nuevo. Este barro nuestro Jesús lo ha amasado, le imprime su imagen, después lo ha salvado. Alégrate, amigo, Jesús ha nacido. Te ama, te salva, Él es tu camino. Jamás te abandona, Él es siempre fiel. Confía tu vida al Dios de Belén. Jesús viene al mundo que Dios ha creado, pero el hombre ciego no lo ha cobijado. Y Jesús perdona, olvida y espera. Este es su lenguaje, estar siempre en Belén. Alégrate, amigo, Jesús ha nacido. Te ama, te salva, Él es tu camino. Jamás te abandona, Él es siempre fiel. Confía tu vida al Dios de Belén. Alégrate, amigo, Jesús ha nacido. Te ama, te salva, Él es tu camino. Jamás te abandona, Él es siempre fiel. Confía tu vida al Dios de Belén. Confía tu vida al Dios de Belén.